Hace poco pude volver a escuchar tus últimos audios de WhatsApp. Charo, ¿te llega este mensaje? ¿Podemos hablar por acá? Bueno, pa, arrancá. Nunca me sentí sordo. Es más, toda mi asimilación de la sordera vino con vos. Sali, mirá papá. Charito, mirá papá. Sali. ¿Y por qué no querían con mamá que me opere? ¿Qué miedos tenían? Todos. Dejar de escuchar fue confuso para mí. Tenía mucho enojo, mucha ira. Soy una persona que tiene autoestima muy baja. Y me cuesta mucho aceptar mi sordera. Yo nací con apusia bilateral profunda. Me operaron y me pusieron los implantes. ¿Cómo es tu silencio cuando te sacas los implantes? Tranquilo. Y más cuando duermo. Porque puedo soñar en los sueños más profundos. La hipoacusia me hacía diferente y nadie quería notarlo. Es curioso, ¿no? De lo que empezamos a hablar y empezar diciendo esto que estábamos escuchando es el audio del tráiler de 8 cuentos sobre mi hipoacusia. Esta película que ya les vamos a contar los detalles de dónde se puede ver. Y queremos agradecer que esté con nosotros aquí en el estudio esta mañana Charo Mato, esta realizadora argentina responsable de esta película, un poco contando su propia historia, ¿no? Bienvenida, Charo, gracias por estar con nosotros esta mañana acá. No, gracias a ustedes por invitarme, buen día. Le decíamos, ¿estarás cansada de tanta entrevista, de tener que contar, resumir la historia? Pero bueno, además de que es parte a veces de la tarea de los realizadores, en este caso en particular, no tenemos dudas que ayudás a poner la atención en una realidad que a veces se nos escapa, ¿no? Esto es un mundo y una sociedad donde estamos muy en nuestra vida y los problemas de los demás, cada uno que libre las batallas que la vida le ha tocado, y así estamos fragmentados. Y en este caso pudimos bichar muy rápidamente así segmentos de la película que refleja, como decíamos, la historia en tu caso, que empezaste a los 6 años a perder la audición. Sí, la película es un raconto de muchas hipoacusias, pero todas ancladas por mi historia personal con la hipoacusia. Yo nací oyente y empecé a perder progresivamente la audición aproximadamente a los 6 años, hasta que a los 23 me quedé completamente sorda, o por lo menos ya no entendía la palabra hablada del que era mi mejor oído, que es el oído izquierdo, del cual entendía la palabra, el derecho nunca la entendí completamente. Y bueno, cuando dejé con los audífonos de entender la palabra hablada con el audífono, ahí, aunque mis padres no estaban de acuerdo, decidí hacerme la cirugía del implante coclear. Y después de la rehabilitación, los resultados fueron muy buenos. Bueno, estoy acá hablando con ustedes. Y escuchás, digamos, en un nivel bueno, podrías decir. Sí, creo que la inteligibilidad que me da el implante nunca la tuve con los audífonos, debido a mi tipo de pérdida, digamos. Uh-huh. Y estoy muy contenta, muy cómoda. Claro. ¿Y por qué no estaban de acuerdo tus padres en la decisión tuya? Bueno, más que nada por los tabús que giran un poco en torno a la cirugía, ¿no? Tenían miedos de que me pase algo en la cirugía, y algo que mi papá dice, no quería que en la peli, que no quería que entres a un quirófano si no estabas enferma. Uh-huh. Yo, claro, mi hipoacusia es una condición, no puede vivir, digamos, sin un dispositivo o con un dispositivo, ¿no? Uh-huh. Como son elecciones un poco de vida. Y bueno, yo ya estaba terminando la carrera de cine, diseño, imagen y sonido en la UBA. Tenía todos mis compañeros y amigos eran oyentes, y mi trabajo implicaba de mi escucha muchísimo. Y dije, bueno, voy a probar. Dije, bueno, ¿a ustedes les parece eso? Yo voy a ir por esto. Claro. ¿A qué edad tomaste esa decisión? ¿Cómo? ¿A qué edad tomaste la decisión? A los 23. Ajá. Ya era adulta, sí. Claro, claro. Un detalle que siempre cuente, te lo preguntaba en la pausa, en el caso de esta operación, que sería, vos pensás, es como la mejor solución, o a veces cada caso es distinto. Me parece que hay tantas hipoacusias como personas hipoacúsicas existen en el mundo, ¿no? Y todos somos diferentes y todos necesitamos cosas diferentes, ¿no? Bueno, de eso trata un poco la peli también. En mi familia hay muchas personas hipoacúsicas, mi padre, mis primos, y ellos eligen o no usar nada o usar audífonos, si bien algunos de mis primos podrían tienen suficiente pérdida como para tener un implante coclear, pero no se sienten afines, digamos, o quizás en un futuro, ¿no? Como está bueno saber que cuáles son las posibilidades y estar uno de seguro de lo que quiere, de qué camino quiere tomar. Eso te iba a preguntar del caso de tu familia, que hay varios casos, que es algo genético ahí. Es una hipoacusia genética, sí. Ajá. Sabía que eso también se podía transmitir. Estudiaste la carrera de diseño de imagen y sonido. ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Cómo fue? ¿Te gustó ya de chica? Me gustaba mucho el cine. Yo hacía. Me gustaba hacer en la secundaria, lo que sería acá el liceo. Hacía mucho teatro como hobby, ¿no? Como pasatiempo. También escribía poesías. Que nunca serán vistas. y me llamaba mucho la atención y me gustaba muchísimo mirar películas de cine mudo, claro, porque las películas habladas en español no las entendía. Claro. Solo miraba contenidos subtitulados y me sentía muy atraída por el cine mudo, sobre todo por las películas de Chaplin. Claro. Me parecía muy interesante. El dispositivo, ¿no? Esa forma de relatar a veces sin también como había nacido el cine, ¿no? Y entonces pues, empecé a pensar, bueno, no me gusta el teatro, pero no quiero ser actriz, me gusta la poesía, pero no quiero ser escritora, nada me gustaba en su totalidad para abarcarme. Entonces, bueno, creo que el cine es un arte que abarca las siete artes. Claro. Y dije, bueno, más que nada por el impulso de qué será esto, ¿no? Claro. Y me gustó. Yo te preguntaba antes de empezar esto del implante coclear, o no sé si hay otras intervenciones también, si eran de un costo importante actualmente, el caso de Argentina, o decías de Uruguay, lo que manejas es que el Fondo Nacional de Recursos lo está financiando. En Argentina pasa algo similar, no tiene un costo para la persona. Se accede a través del Certificado Único de Discapacidad, que se llama el CUD, que es un documento, digamos, que permite a las personas con discapacidad acceder a todo tipo de prótesis y prestaciones de salud necesarias para llevar a cabo una mejor calidad de vida, ¿no? Es todo un avance. ¿Y quisiste en tu primera realización como película contar tu historia y también que aparecieran otros testimonios? ¿Por qué el primero dedicado a eso? ¿Sentías en lo personal como ganas de volcar todo eso? Y sentí como las ganas de desmitificar, digamos. Fue muy fuerte y difícil para mí. No encontrar, o sea, yo busqué durante mucho tiempo, mientras me iba a los médicos, perdía toda la audición, me costaba el trabajo, me costaba la facultad, y también la negativa de mis padres de ir por el camino del implante, y busqué muchísimo tiempo un contenido, digamos, una película, una serie, algo en ese momento. Quizás ahora hay más, se está empezando a hablar, pero en ese momento no había tanto, o por lo menos yo lo había encontrado, de un contenido que me sirviera para empatizar con mis padres, para que ellos me entendieran qué era lo que estaba atravesando, qué era lo que yo sentía, cómo estaba sintiendo. Y la realidad es que después de todo el proceso, que haber escuchado también y que empieza a desenvolverme tan flexiblemente y tan cómodamente, digamos, en el mundo de los oyentes, fue como, bueno, me parece que quizás hay alguien el día de mañana que, que necesita saber o que está pasando por lo mismo. Y más que nada eso fueron las ganas de visibilizar algo que no está visibilizado y también de sensibilizar, ¿no? Porque somos todas personas con diferentes tipos de sentimientos frente a una misma temática. ¿Te tocó vivir en esa, en la niñez y adolescencia hasta que lo resolviste, digamos, de esta manera, discriminación o situaciones que te afectaran en cuanto a eso, el relacionamiento? Bueno, algo de eso contamos en la peli. Creo que todas las personas que tenemos algún tipo de condición que nos dificulta, no sé, la inserción, que entre comillas, normal en la sociedad, hemos sufrido algún tipo de bullying o discriminación, pero a veces hay algo que se dice en la peli, la hipacusia empieza a ser un problema del otro, ¿no? Porque una vez que yo ya lo nombro, ya está en el otro, digamos, o repetir, o tener paciencia, o hablar más despacio, ¿no? Como la peli también busca eso, ¿no? Como cuántas veces, ante la necesidad del otro, hacemos la vista gorda, o a veces no es un bullying directamente, ¿no? Pero a veces falta de paciencia en la sociedad, ¿no? Para comprender y darle el tiempo que necesitan para comprender también a las personas con algún tipo de discapacidad, sordera, hipoacusia, ceguera, etcétera. Y sobre eso, yo te preguntaba también antes de empezar, que hace poco me decían que muchas veces es incorrecto, nos manejamos cuando decimos sordomudos, porque muchos de quienes calificamos así no es que no puedan emitir sonidos, o sea, que sean estrictamente lo que se denominaría mudos, sino que parte de la sordera el problema, digamos. No, bueno, es una frase que creo que está mal dicha porque las personas sordas que eligen hablar con la lengua de señas tienen ese lenguaje, la lengua de señas, no es que no tienen forma de comunicarse, o sea, no son personas mudas, para nada. Claro. El fallecimiento de tu mamá marcó parte de tu vida y te llevó también a llevar, yo leía hace un rato, decía, hace una pregunta, ¿cómo escucha quién no escucha? Y en la sinopsis de lo que es la película dice, crecí escuchando poco, leyendo los labios a mis 23 años a raíz de una hipocausia, bueno, lo que hablábamos recién, pero dice, al poco tiempo mi mamá fallece inesperadamente y al escuchar sus últimos audios de WhatsApp, revivo los recuerdos de su voz que me trasladan a los sonidos de mi infancia. ¿Te marcó lo que pasó con tu mamá? Pues claro, ¿a quién no? Pero digo, quién... para encarar todo esto. Bueno, en realidad la película ya... ya había iniciado su desarrollo para cuando mi mamá tuvo un accidente fatal y falleció inesperadamente. No es algo que esté muy tratado en la peli, pero fue muy difícil para mí hacer esta película en un proceso de duelo completamente. Y obviamente, sí, mi mamá me crió y mi mamá iba a estar en la peli, tanto como está mi papá. Claro. Y es una persona... O era. Es una persona muy importante en mi vida y fue una persona muy mágica también. La peli tiene ciertos destellos de magia. Claro. Y la realidad es que, bueno, necesitaba traerla de alguna forma. Y cuando pude, bastante tiempo después del rodaje, de hecho, cuando ya estaba montando la peli, fue que surgió la necesidad de ver cómo traíamos a mi mamá a la película. Y si bien tengo bastante material de archivo, no alcanzaba y entonces fui, agarré el celular y dije, a ver, ¿qué fue lo último que hablé con ella? Qué bueno. Y encontré los audios y a duras penas, con mucha dificultad, los bajé, los escuché y había cosas ahí para escuchar. Y además está la participación de tu papá, que es muy muy fresca, ¿no? Muy muy natural, y como vos le preguntás y él responde, Incluso en algunos datos que vos le preguntás y cómo responde él, uno se ve reflejado como padre también, que los padres a veces, una afirmación que da para discusión, pero a veces no retenemos historias de los hijos que son importantes, detalles, y que cargan más las madres, un gran error, ¿no? Que hay que tenemos que asumir los padres en los temas de salud. Pero bueno, lo trato de contar genérico para que lo vean en la película, que me parece está muy valioso. Y hay registros fílmicos también, de video, de familiares que ustedes tenían. Claro, sí, mi papá, mis tíos nos filmaban muchísimo en la infancia. Estaba de moda el VHS y claro, había una cámara VHS girando y cassette girando. Y lo más loco de todo es que a veces los cassettes se grababan encima. Claro. Entonces hay un montón de cosas que decís, ay no, ¿cómo que grabaron encima? Claro. Y estaban todos así, y en un momento dijimos, bueno, a ver, yo empecé a juntar, cuando empecé a estudiar diseño, claro, imagen y sonido, empecé a juntar todo lo que encontraba de VHS de mi familia, claro, y un día lo digitalicé y quedó ahí digitalizado en los DVDs de antes, claro, imagínense, uh-huh, o sea, hoy en, sí, día esas cintas ya tienen tanto humedad que hubiera sido imposible, claro, digitalizarlas, claro, ahora. Claro. Así que menos mal que estaban esos DVDs y se restauraron acá en Uruguay en la, mira, postproducción, por suerte, en un trabajo divino, y quedaron muy bien. Pero sí, sucedía eso, que quizás estaba la cámara en los cumpleaños y le ponían algún cassette, que a lo mejor habían grabado un programa de televisión, y entonces, mira, estaban tipo la fiesta familiar del cumpleaños al lado un ballet de la tele, un programa de cocina, y después, claro, había otro pedazo de familia. Claro. Bueno, habla de la vida familiar también todo eso. Hablemos un poquito en estos 2 minutos finales de la película en sí, Charo. ¿La pudiste hacer en coproducción entonces con una parte uruguaya? ¿Cómo fue eso? Sí, la película es una coproducción argentino-uruguaya. Para mí me gusta decir que es tanto argentina como uruguaya, uh-huh, la peli. Y bueno, nos conocimos con Euge, que es Eugenia Blascuaga, que es la productora uruguaya. Nos conocimos en un laboratorio de desarrollo de proyectos en Bolivia en el año 2018. Ajá. Y ahí iniciamos, ella también es hipacústica, se, ajá, sintió muy identificada por el pitch. Ella estaba con otros proyectos de su productora, que es Monarca Films, uh-huh, también con Valentina Baraco. Y se sintió muy identificada y vino acá a Uruguay, lo charló con Vale. A los meses me llamaron, que tenían ganas de coproducir la peli. Yo no pensaba coproducirla. La realidad es esa, tenía un par de ofertas, pero ninguna me convencía. Era una peli muy personal, muy, muy familiar, muy íntima también. Y bueno, nada, las chicas, la verdad que con ellas fue un sueño. Claro. Fue un sueño porque sacaron adelante la peli de una forma maravillosa. Se ganó acá el fondo de coproducción minoritaria del INCAU. También ganamos el fondo de postproducción del Instituto de Sundance. Que para la gente que no estamos familiarizados con el cine, es el festival que creó Robert Redford en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y con fondos de Argentina también. Con fondos de Argentina, pues claro, sí, el INCA, mecenazgo, también tuvo una beca para arrancar del Fondo Nacional de las Artes. Y nada, con todos los fondos que fuimos ganando, claro, y cosechando, nos permitió terminar la película de una forma maravillosa, con un equipo uruguayo muy bueno. Quiero destacarlo para que el público lo sepa. Y nada, eso, estamos estrenando, la semana pasada preestrenamos en la semana del documental del Doc Montevideo en la Sala Cita Rosa, sala, uh-huh, llena, estuvo precioso. Y este jueves estrenamos en Salas de Uruguay. Vamos a estar... Este jueves. Este jueves 4 estrenamos en Salas de Uruguay, sí. Vamos a estar en el Florencio Sánchez presentándola con el equipo este mismísimo jueves. También se estrena en Cinemateca, en Sala B, en el Politeama de Canelones. Y el 5, que es el viernes, también vamos a estar con el equipo en la Cinemateca. Sí, acá veo, el 4 estás la película está en el Centro Cultural Florencio Sánchez, decíamos, del Cerro, acá en Montevideo, Politeama de Canelones, Sala B, Live 21, Centro Cultural Julia Arévalo, Sala Albarroballo y Casa de la Pólvora. No conocía esa Ese es el nombre. Y después, por lo que dice acá, si vos me lo confirmas, la idea es que se presente en Piriápolis también. También va a estar en Piriápolis, en Atlantia, y vamos a ir confirmando a lo largo del mes funciones en el interior de Uruguay. Qué bueno. ¿Sabés qué está escuchando? Nos está mandando mensajes, ya estamos terminando, pero Fernando Palumbo, que es crítico cinematográfico, ha estado muchas veces en los jurados de los festivales de Cinemateca, fuera del país, crítico, participa con su columna de cine y espectáculos los viernes aquí en la mañana en la radio, y nos pide que te preguntemos si hay alguna otra película con la que vos asocies o vincules esta realización, y si tenés, considerás influencias cinematográficas que vos sentís. Sí, claro. Tengo dos influencias cinematográficas muy fuertes para hacer esta peli, que tienen que ver con relatos personales. Uno también hecho por una persona con discapacidad que se quedó ciega, que es Black Sun de Gary Tarn. Uh-huh. Y otra que tiene que ver con la búsqueda familiar, digamos, acerca de una temática particular. En este caso son diferentes, pero también me sentí muy atraída por una película que se llama Stories We Tell, de Sarah Polley. Y bueno, Black Sun y Stories We Tell fueron dos grandes películas que me dieron coraje y que me hicieron pensar que había un camino posible de esta película coral. Porque al de haber tantos personajes, siempre me decían, tantos personajes, no sé si va a funcionar. Y nada, me dieron muchísimo coraje de que sí, de que también formas experimentales de hacer cine funcionan. Claro. Y atraen al gran público. Una pregunta que veo en las exhibiciones, dice, en el caso de Cinemateca, bueno, va a tener subtítulos descriptivos en español. Uno ya lo ve eso incorporado en los streaming, en las plataformas, que dicen ruido de auto, te lo va describiendo. Y dice que hay una charla, que vas a estar vos el 8 de agosto en el Centro Cultural España, y dice, la charla contará con aro magnético. Sí. Bueno, nosotras cada vez que podemos hacemos lo más accesible e inclusivo cada actividad y evento que hacemos de la peli. Por eso tanto en el preestreno, el 27 que hicimos en la Semana del Doc, como este jueves en el estreno en el Florencio Sánchez, la función va a contar con, bueno, todas las funciones de la peli cuentan con subtítulos descriptivos en español, uh-huh, para que obviamente el público principal de la película pueda acceder al cine. Y también con aro magnético, que es un amplificador de sonido para las personas que usan implante y audífono. Ajá. Funciona con la bobina T, que es la bobina telefónica. Los teléfonos también tienen eso. Y también va a tener este jueves intérprete de lengua de señas uruguaya en vivo, toda la película y la charla posterior. Y equipos de audiodescripción inalámbricos para escuchar la audiodescripción para personas de baja visión o personas ciegas. No sé lo estadístico, cuánto se podrá resolver o facilitar este tema con aparatos o con cirugías, y cuántos no les resuelve eso y su forma es de comunicarse, es leer los labios o lenguaje de señas. ¿Tienes alguna idea, claro, de estadísticas? Como te decía antes, también depende mucho del contexto y de la familia, ¿no? Porque si yo hubiera nacido en una familia y mis padres hubieran hablado lengua de señas, yo hubiera aprendido lengua de señas y lo hubiera incorporado naturalmente, digamos, y ese sería mi lenguaje. En mi caso yo nací oyente y entonces siempre quise recuperar, claro, la escucha, ¿no? Como que creo que eso es importante saber que son dos grandes diferencias, ¿no? O sea, en cómo uno es criado, bajo qué tipo de lenguaje. Claro. Y obviamente que sí, no todas las personas sordas son candidatas a un implante coclear. O sea, depende de un montón de cuestiones médicas que, bueno, son analizadas por, claro, los médicos, y no me corresponde a mí, digamos, dar detalles. No, yo para tener una idea estadística se haría. Es que de estadística no sé exactamente. Son dos caminos posibles a tomar y creo que tienen mucho que ver con la familia, ¿no? Con los padres, porque, claro, o sea, pasan, o sea, también hoy un día un bebé o bebé, un bebé sí. que nace sordo puede ser implantado al año, digamos. ¿Y eso después no tiene ninguna modificación a lo largo de la vida? ¿Se te hace esa operación y no requiere más nada a lo largo del tiempo? ¿O? No sabría decirte exactamente, en principio no, creo que tienen una larga vida. Ajá. Sí, lo que puede pasar es que la tecnología mejore mucho con los años y entonces la persona quiera hacer un cambio de dispositivo interno, digamos. Si bien está compuesto de dos tipos, de un dispositivo interno y un dispositivo externo. Ajá. El externo sí se puede cambiar fácilmente porque se saca y se pone con implantación. De acá de la cabeza, pero bueno, claro, la parte interna es por cirugía y bueno, uno intentará no tener que tener más que una cirugía en la vida, ¿no? Y el detalle, ¿podés, por ejemplo, meterte en la playa normal, piscina o qué? Todo, sí. ¿Con el aparato? Podés hacer una adaptación del implante y ponerle la bobina acuática y una adaptación acuática, o también te lo pueden sacar y ya. Bien. Bueno, viste que nos están preguntando a qué hora va la película en el Florencio, Alberto de Sayago. Dice, a las 8 de la noche en el Florencio Sánchez y la Cinemateca lo estamos confirmando hoy. Nuestras redes, que es con que es 8 cuentos, tanto Instagram como Facebook, 8 cuentos, todo con letra. Bien. ¿Y la película en sí has pensado o ya se ha dado o pensar en el futuro manejarla, exhibirla con las comunidades de hipoacúsicos, trabajarlo hacia esos sectores también? Sí, claro, nosotros estamos tratando por nuestras redes y bueno, también por los medios, uh-huh. por cada nota realizada, de llamar al público que se acerque. Y hicimos una charla muy linda el 25, así como hacemos una al 8, hicimos una al 25, que era Crear desde la Hipoacusia, donde invitamos a muchísimas personas hipoacúsicas a charlar con nosotras, a conocernos y a conocer también otras historias de otras chicas que empezaron a contar también su historia personal, no a través de una obra cinematográfica, sino a través de otros medios posibles, digamos, blog o páginas web, de contar su vida también, de contar su historia. Y este lunes, no quería dejar también de invitar que este lunes 8 de agosto en el Centro Cultural de España, como vos decías, que la sala cuenta con aro magnético, vamos a estar realizando una charla que se llama ¿Cómo es la subjetividad del sonido desde la perspectiva de la película? Y en la que vamos a estar, bueno, voy a estar yo y va a estar también Rafa Álvarez, que es el director en sonido uruguayo, y Maximiliano Silveira, músico uruguayo también. Bien. De la peli, y vamos a estar charlando. Lo vamos a estar recordando. Esto es en la cafetería del Centro Cultural España, que está ahí en la Ciudad Vieja. No me acuerdo si es 25 de mayo, creo que la calle, pero la gente me mataste busca, ahí, ¿no? Porque lo vamos a chequear, sí. Hemos ido varias pero veces. Pero es el Centro Cultural España. Exacto. Sí. Charo, muchas gracias por estar este rato, esta mañana, y bueno, lo vamos a estar recordando en la cartelera, también el viernes en la charla, la columna de nuestro crítico cinematográfico. Gracias por haber venido esta mañana. No, bueno, gracias a ustedes. Es en la calle Rincón, ¿eh? Rincón. Bien, lo vamos a estar recordando. Por ahí, cuadra más. Cuadra, Rincón 629. Recorre la Ciudad Vieja y pasea. Gracias, Charo. No, gracias a ustedes.